Existe una narración que dice, había una vez un reino que era muy ruidoso, el chirrido de las máquinas, el estruendo de los cuernos y los gritos de la gente, lo llenaban todo y el ruido llegaba hasta los confines del mismo. Un año el joven príncipe, que había crecido en medio del ruido, declaró que el día de su cumpleaños quería oír el ruido más grande del mundo. Publicó un edicto diciendo que el día de su cumpleaños, a mediodía, todos los ciudadanos de su reino se reunirían delante del balcón del palacio y durante un minuto gritarían con toda la fuerza de sus pulmones. En un rincón lejano del reino, una mujer encontró el edicto ridículo y preocupante. Y dijo a su marido que mientras los otros gritarían, ella abriría simplemente la boca y haría como que gritaba. Se lo contó también a su mejor amiga y esta otra y a otra. Cuando llegó la hora señalada, el reino, por primera vez en su historia, se cayó. Y el joven príncipe oyó el canto de los pájaros, el murmullo del agua, del arroyo y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Y el príncipe lloró de emoción. Pensemos que también nosotros solemos vivir en una especie de reino del ruido, especialmente en las grandes ciudades, en donde no se detienen los sonidos que provienen de diferentes lugares. A veces parece calmarse ese ruido externo a la noche. Sin embargo, existe un ruido que es el más potente, cuando proviene de nuestros propios pensamientos. Hemos de recordar que Dios nos dio la opción de elegir lo que dejamos anidar en nuestro interior. Para poder recuperar la calma, tenemos que ejercitarnos en el silencio sanador. Eso nos permite orar con serenidad, alcanzar la paz del corazón y así vivir con mayor armonía. Se necesitan poner los medios para alcanzar ese silenciamiento en medio de las ocupaciones. El principal es dedicar un rato a la lectura espiritual de la Biblia y de algún libro que nos edifique sobre la espiritualidad católica. También la escucha de mensajes pueden orientarnos al orden interior. Todos tenemos una vida interior que no podemos detener. Lo importante es cambiar ese charloteo con nosotros mismos y llevarlo a una conversación con Dios. Así de esa manera podremos recordar algún pasaje del Evangelio o de otro libro bíblico. Después podremos hablar con el Señor de sus cosas y de las nuestras, partiendo de esos textos inspiradores. De esa manera recibiremos un alimento que nos dé fuerzas para brindarnos a los demás con generosidad, compartiendo más nuestros talentos, el tiempo, lo que tenemos, ya que existe mucha paz haciendo el bien a los demás. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.